Hola chicos, aquí está la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia muy linda que se llama El ayudante de papá. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: aún el niño se da a conocer por sus acciones, y se encuentra en Proverbios 20:11. Hoy aprendemos que servimos a Dios cuando nos esforzamos por hacer un buen trabajo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que estás aprendiendo a hacer? ¿Estás aprendiendo nuevas formas de ayudar en la casa? Cuando haces lo mejor que puedes, estás creciendo para ser semejante a Jesús. José, el papá de Jesús, era carpintero. Un carpintero es una persona que hace o arregla cosas de madera. José tenía un taller cerca de su casa y hacía muebles en su taller. ¿Qué tipo de muebles crees que hacía? Hacía sillas, mesas y otras cosas también. También hacía herramientas. ¿Sabes lo que es una herramienta? Es algo que se usa para hacer un trabajo. Él tomaba un pedazo de madera y lo alisaba bien. Luego una pieza de piedra y la fijaba al extremo del palo. De esa manera hacía un mazo, algo que sirve para golpear o majar cosas. ¿Sabes qué herramienta hizo José? Sí, tienes razón, hizo un martillo. José hacía grandes herramientas, como un arado, por ejemplo. ¿Sabes lo que es un arado? Es una herramienta para arar la tierra que usan los campesinos para sembrar semillas. José enseñaba a Jesús cómo hacer trabajo de carpintería. Primero le mostró cómo usar un martillo para hincar o clavar un clavo en una madera. Cuando Jesús ya había crecido más, José le enseñó cómo usar una sierra para cortar madera. La madera con frecuencia era pesada, así que Jesús desarrolló fuertes músculos para poder levantarla. ¿Tienes músculos fuertes tú? A ver, muéstrame tus músculos. Jesús tenía que usar muchas herramientas agudas y con filo en el taller de la carpintería, así que era muy cuidadoso cuando las usaba. Cuando Jesús creció más, José le permitió que hiciera muchas cosas solo. Jesús siempre ponía todas las herramientas en su lugar cuando terminaba su trabajo. Y también ayudaba a limpiar el taller. Ayudaba a José barriendo el taller al final de cada día. Jesús amaba a su padre y a su madre. Le gustaba ayudar a José en el taller de carpintería. Le gustaba ayudar a su mamá, María, en los quehaceres de su casa. Se sentía muy feliz porque era muy útil. Cualquier cosa que se le pidiera que hiciera, lo hacía lo mejor que podía. Me siento muy feliz cuando tú me ayudas. ¿Qué tipo de cosas piensas que puedo hacer para ayudar? ¿Puedes ayudarme a regar las flores? ¿Puedes traerme las cosas que necesito? ¿Puedes sacudir el polvo de los muebles? Cuando ayudas, haciendo lo mejor que puedes, crecerás hasta llegar a ser alto y fuerte como Jesús. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.